Esto queremos dejarlo aclarado porque es un logro de la UTELPA. En estos días hemos estado debatiendo con el Ministerio de Educación sobre este tema y ante la gran llamada que tenemos hace más de una semana, hasta este fin de semana y hoy, porque claro, los compañeros se encuentran con muy poco clara su estabilidad laboral, y esto es lo que está en juego. Así que queremos darle tranquilidad de que si el interino a término continúa, ese compañero que es interino en ese servicio debe continuar. Si se cierra el interino a término, es un interino desplazado. Esto queremos que quede claro para que no lleve a confusiones, porque se están diciendo y llamados de distinta manera. Pero bueno, nos encontramos hoy con un gobierno nacional que habla de incorporar mayor justicia social, y para responder a esa justicia social es dar más derecho. Nosotros exigimos a nuestro gobierno provincial derechos a la educación, donde los niños y niñas no pueden estar fuera del sistema educativo. Hoy se nos está planteando la no posibilidad de inscribir y la poca matrícula que tienen nuestras escuelas hogares en la provincia de La Pampa. Nosotros estamos diciendo que ante la conflictividad social, ante la problemática social que nos dejó 4 años de neoliberalismo en la República Argentina, con niños y niñas y jóvenes con hambre o con distintas particularidades, con sus familias tal vez sin trabajo, nosotros tenemos que estar dando respuesta, nosotros tenemos que estar exigiendo más derechos por una sociedad más justa. Y esto es lo que nosotros hoy también queremos transmitir a todos nuestros compañeros y compañeras. Desde la UTELPA vamos a exigir para que existan los cargos genuinos creados como corresponden en el sistema educativo y que se atienda al derecho social a la educación, que ningún pibe o piba esté fuera del sistema educativo. Lidia, ¿se sienten un poco defraudados después de esto, por el gobierno provincial, o todavía no? Nosotros, no es ni todavía, ni sí, ni no, sino nosotros exigimos, ¿sí?, que está a la vista las políticas que se están llevando adelante a nivel nacional, que es dar respuestas a todo lo que fue vulnerado, a la quita de derechos. Nosotros estuvimos el 30 de enero en la apertura de la paritaria nacional. Para nosotros esto es muy importante, fue un hecho político muy significativo, porque no nos olvidemos que la logramos nuevamente con nuestras luchas. Tuvimos 4 años, los últimos 4 años, en la calle, con las marchas federales, con la escuela itinerante, escuela que pasó por la provincia de La Pampa, exigiendo la apertura de la paritaria nacional. El 30 de enero se abrió la paritaria nacional, donde quedó claramente la puesta en vigencia nuevamente, el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo. Esto significa que nuevamente tenemos un gobierno nacional garante del sistema educativo de todos los argentinos y argentinas. Si estamos trabajando para que se vuelvan a cumplir todos los derechos adquiridos, lo que menos podemos pretender en una democracia es que se lleven definiciones por decretos o unilateralmente. Lo que nosotros estamos exigiendo es el diálogo y los ámbitos que nos corresponden para discutir el tema que sea.